10 de la mañana con 5 minutos. Y como lo anunciamos, ya está con nosotros Jorge Castillo. Y él viene desde el grupo de Músicos Anónimos, con una trayectoria de 8 años o más. Ellos tendrán su función el día 2 de mayo en el Teatro Variedades. En este espacio vamos a compartir con ustedes un poco de la música, precisamente de Músicos Anónimos. Comenzamos nuestro diálogo con Jorge. Jorge, bienvenido, mil gracias por estar acá. Beatriz, buenos días, antes que nada con todos, con todas quienes nos están escuchando. Un gusto, un placer estar acá. Estábamos conversando hace unos minutos que desde los comienzos de Músicos Anónimos, hace más de 9 años, este fue uno de los primeros lugares que nos ha dado cabida para presentar nuestro trabajo. Y bueno, ahora que se viene un evento de despedida, viene la nostalgia, ¿no? Pero es ese círculo de los inicios y regresar a donde empezamos. Así que la idea de decir esto es agradecerte infinitamente de parte de todos los músicos por este espacio que siempre ha sido para nosotros uno de los importantes para presentar nuestra música. Jorge, con mil gustos, al contrario, yo me quedo como con un poquito de pena saber que la banda se desintegra después de tantos años, pero bueno, en todo caso, lo cierto es que se trata de recorrer nuevos caminos, de tener otras experiencias, y eso es válido también. Sin duda alguna, la vida, como es tan generosa, pronto les reunirá otra vez en otros escenarios. Estamos para esto y lo hacemos con mucho afecto, con mucho gusto. Tenemos, las canciones, los temas que ustedes interpretan, ¿son temas propios? Sí, los Músicos Anónimos, desde sus inicios, tuvo esa propuesta de luchar por la composición, por la creación. Obviamente que no somos los únicos, al contrario, hemos tomado esa influencia, hemos bebido de esa lucha de muchos músicos locales, nacionales, y por qué no a nivel mundial. Y yo creería que es importante resaltar eso, especialmente en estos tiempos donde estamos en un boom de los tributos, ¿no? En el boom del yo me parezco al, o de que yo imito a, sin ánimo de ofender ni de llegar a la, no sé, a la polémica ni al drama tampoco. Claro. Pero, a ver, son shows que provocan un entretenimiento que es muy necesario, que, bueno, está ahí, tiene su mercado, pero lastimosamente para la música ecuatoriana, o la música en general, porque va más allá de los nacionalismos, no aporta mucho. Está bien el tributo y la imitación o un homenaje, totalmente de acuerdo, pero de que la música se quede solamente ahí y no haya mayor impulso a la composición, a la creación, dentro de todos los géneros me refiero, ¿no? Independientemente de los géneros que sea, es algo que sí hay que tomar mucho en cuenta. Así que en los tiempos del bueno, digámoslo, yo me llamo impulsar la creación, que se lo ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales, ¿no? Inclusive desde épocas donde no había la manera de grabar un disco, me refiero, que no había la tecnología. La composición ha sido muy importante para el ser humano, es a través del arte donde se va conociendo a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, es Músicos Anónimos, le ha apostado a la creación, a la composición, con toda la humildad del caso, pero con todo el trabajo, el profesionalismo y la preparación que requiere una composición. Ahora que menciona, Jorge, la cuestión esta de, por decirlo algo, yo me llamo, ¿no? Porque hay otros shows, otros realities, en fin. Claro. La verdad, bueno, lo digo de a título personal, tampoco estoy de acuerdo. Me parece que sí es importante más bien desarrollar una creatividad en los seres humanos, y más bien si estos son jóvenes, están ligados a las artes, qué lindo que sean ellos quien pueda realmente tener nuevas propuestas de interpretación, de composición, por supuesto, en definitiva de expresión, ¿no? Así es que sí, valga la pena. Qué bueno sería que estos shows que se dan, estos festivales, estos realities, o como usted lo llame, es más bien una invitación, una sugerencia a quienes organizan este tipo de actividades. ¿Por qué no hacer realmente uno de estos, pero como se debe, bueno, a la altura del país en que vivimos, ¿no? Y lo hacemos de creación, lo hacemos de composición, lo hacemos interpretación, instrumentación, qué sé yo. Hay mil cosas de las que podríamos tomar mano para que esto pues tenga un éxito como el que quisiéramos todos, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y hay que recalcar que en algún momento había este tipo de... Bueno, no tanto a nivel nacional de concursos tampoco, no sé si sería el término, pero sí había estos de espacios donde se impulsaba la creación, especialmente de la parte literaria, por ejemplo. O sea, de ahí yo me recuerdo unas anécdotas donde el mismo César Dávila Andrade, el gran escritor cuencano, por uno de los referentes ecuatorianos, ya se hacía conocer a través de este tipo de espacios, ¿no? De la creación, de qué es lo que estamos hablando. Entonces, en Ecuador han habido esos espacios, lastimosamente se han ido reduciendo. Ahora mismo, Jorge, vamos a escuchar una de las composiciones de ustedes, ¿no? Este grupo, estos músicos anónimos, ¿no? Vamos a, de ellos precisamente, vamos a escuchar uno de los temas. ¿Qué track podemos escuchar? El track 4, ya vamos a comentarlo sobre ellos, y aquí están, Músicos Anónimos. 10:15 a.m, amigas, amigos, y precisamente hoy está con nosotros Jorge Castillo. Jorge Castillo, quien viene a invitarnos a este concierto. Que no amor se te vuelve a morir. Y comprendí que no se puede vivir sin vicios ni sin sueños, y que a la vuelta de un beso la soledad te vuelve a cubrir. Bueno, estamos de vuelta. Escuchábamos precisamente este tema, composición de Músicos Anónimos, quienes, por cierto, darán este último concierto el 12 de mayo en el Teatro Variedades. Es un concierto de despedida. Hablemos un poquito de lo que acabamos de escuchar, Jorge. Ya, el tema que escucharon se llama Sin Vicios Ni Sin Sueños. Es el sencillo que dio el nombre al primer disco. El primer disco que se lo grabó en el año 2009. Son 9 canciones. Ahora veo que el 9 estaba bastante repetido, sí, ¿no? ¿No? Y las canciones inéditas son un trabajo que se lo hizo en alrededor 2 años y tuvo una acogida bastante bonita por parte del público. De hecho, una anécdota, pues podría comentar que con ese disco participamos en este concurso de Mis Bandas Nacionales. Ya. Y no solamente que participamos, sino que ganamos. Con ese, qué, justamente con ese tema, yeah, con esa canción, el Sin Vicios Ni Sin Sueños, ganamos como la agrupación más votada en, creo que era proyección en esa categoría, ¿no? Y nosotros hacíamos una broma porque decíamos que era la banda más votada de los bares, porque obviamente como músico ese es el trabajo, los bares, los cafés, los restaurantes, esos son los espacios donde el músico realiza su trabajo, ¿no? Entonces sí nos han botado de algunos bares, ¿ya? Son las anécdotas, ¿no? Como músico, pero es algo bonito, ¿no? Esa canción nos llevó a tener ese reconocimiento, tenemos nuestra medalla, entonces todo eso ayuda para que posteriormente vino después otro álbum, ¿no? Miren ustedes, si bien es cierto, pues el 12 de mayo esta banda se despide, digamos, del público ecuatoriano, del público quiteño. Decía yo al inicio de esta conversación, sin lugar a duda, van a volver a reencontrarse. Una banda que ha sido reconocida, realmente que ha sido galardonada, que ha sido premiada y además pues que tiene una buena trayectoria. Ahora mismo estábamos escuchando un tema cuya interpretación también es... ¿De qué músico de ustedes es ese? Bueno, las composiciones... Por lo general, a nivel musical, se lo ha hecho... Cada músico coloca sus arreglos. Es una cuestión pero las líricas las he escrito yo, con excepción de algunas canciones, obviamente. Pero las letras me gustan mucho, es mi pasión, es mi camino, diría yo. Entonces, la letra es mía, pero musicalmente cada músico ha aportado dentro de Músicos Anónimos con su instrumento a hacer los arreglos que está dentro de los temas. ¿Podemos escuchar algo más, Jorge? ¿De qué se trata? ¿Qué tema ya, es? A ver, vamos a colocar el tema que se llama Náufragos Sin Garantías, que para nosotros es igual algo especial, porque nos estamos despidiendo con un sencillo que lo sacamos. Lo sacamos recién hace 2-3 semanas. Tres semanas salió este tema en Náufragos Sin Garantía. Y nos estamos despidiendo con este tema, con este sencillo. Qué bien, nosotros desde el programa La Rayuela les deseamos tanto éxito por separado, juntos, en fin. Adelante siempre, sé que tú trabajas igualmente el campo del turismo nacional, turismo internacional. Así es que ya, en breve nos daremos también una agenda, si me lo permites. Me encantaría que puedas participar del programa. Con esta información, con estas notas sobre turismo. Sabemos ciertamente que el turismo es una de los ingresos importantes que tiene Ecuador. Por lo tanto, nos gusta promocionar nuestros diferentes parajes, paisajes, ¿no? Rutas de encanto que tiene nuestro país, y sin duda si me aceptas la invitación, nos vas a apoyar muchísimo con eso. Con todo el gusto, Bachita, estamos aquí para aportar de la mejor manera que se pueda con lo que se sabe, con lo que se trabaja, así que con todo el gusto, Bachita, estamos aquí. Un abrazo grande a Músicos Anónimos, suerte en su nuevo... trajinar, por supuesto. ¿Querías decir algo? Sí. Sería prácticamente una despedida ahorita. ¿O vamos a escuchar este tema más y luego nos despedimos. ¿Te parece? Todavía hay más. Sí, porque quisiera hacer una invitación después. Pero por supuesto, claro que sí. Vamos entonces. Esta es la música de Músicos Anónimos. Castillo con nosotros, él es uno de los integrantes de Músicos Anónimos que pues hacen su último concierto el día 2 de mayo en el Teatro Variedades de la ciudad de Quito. Para finalizar este diálogo te escuchamos, Jorge. Sí, bueno, quería aprovechar estos pocos segundos o minutos para recalcar la invitación para la despedida de Músicos Anónimos que se realizará el 2 de mayo en el Teatro Variedades en la noche. Sería más o menos a las 7 de la noche que estaríamos ahí. Pero antes que la invitación, quisiéramos agradecer nuevamente a todo ese público, ¿no? Y hablar un poquito también de lo que se ha hecho en estos 9 años. Dos discos, dos álbumes con canciones inéditas, más un sencillo, más de 25 ciudades recorridas acá a nivel del Ecuador. Felizmente hemos estado en distintos lugares, no sé, Esmeraldas, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, y con la música de uno ha sido bastante bonito, ¿no? Y bueno, también hay que decirlo que lo hemos llevado también a otros espacios fuera de las fronteras. Estuvimos en el Festival Voces por Sudamérica en Chile. Eso se dio hace 2 años en Valdivia, al sur de Chile, representando al Ecuador con nuestras canciones, ¿no? Nuestras canciones se las ha tocado en Cuba, en Barcelona, en Austria. Entonces ha sido un trabajo bastante fuerte, pero también bastante bonito, bastante reconfortante en el aspecto de ir haciendo estos amigos, amigas, ir tejiendo esas amistades a través de la cultura, del arte, y son cosas que no tienen precio. Dentro de esos tejidos son estas relaciones, como en este momento aquí contigo, Evachita, con tu espacio, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son cosas nuevamente que no tienen precio, y eso es lo que queremos agradecer a todo ese público inteligente y conocedor, como les decíamos siempre, por estar siempre ahí, ¿no? Siempre una muestra de cariño, un abrazo, una sonrisa, un mensaje o una anécdota que han contado muchas personas con nuestras canciones. Ha sido muy bonito, así que la agrupación no se separa por temas musicales ni mucho menos. Son temas más personales que tienen que ver con la situación del país, hay que decirlo también, ¿no? Situaciones bastante complicadas que tienen que ver con lo laboral. Entonces se ha visto obligado la agrupación a hacer un pare, pero no con respecto al tema musical ni a la relación de los músicos. Entonces, lo que decías, Bachita, de que en algún momento regresamos, sin duda está ahí presente, regresamos con toda la fuerza, porque el trabajo que lo hemos venido realizando es una convicción que va más allá del momento, ¿no? Los músicos se van, pero la música permanece, alguien decía por ahí. Y los músicos, mientras estemos con vida, es algo que es una bandera que nos va a cobijar. Públicamente también quisiera agradecer a todos los músicos que han pasado por Músicos Anónimos, a los músicos actuales, los músicos anteriores, porque gracias a ellos se ha podido realizar esta historia muy bonita que se llama Músicos Anónimos, ¿no? Así que el agradecimiento para todos ustedes, a los radioescuchas, a los músicos y a la gente que nos ha acompañado. Les esperamos el jueves 2 de mayo, que recalcar que viernes es feriado, así que el jueves es prácticamente viernes, para que vengan y nos acompañen en una noche que va a ser muy especial. Vamos a presentar fotografía, poesía, música, danza contemporánea, es decir, completo. Algunas sorpresas. Sí, qué bien, qué bien, Jorgito. Jorge Castillo con nosotros, integrante de Músicos Anónimos, esta prestigiosa banda ecuatoriana que se despide por un tiempito, por el momento de los escenarios. Somos nosotros quienes agradecemos a ustedes su música, ¿no? Su don de gente, su talento. Así es que, pues, nada, para adelante siempre. Un abrazo grande a Músicos Anónimos. Les recordamos 2 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Variedades. Muchas gracias, Bachito. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y el ganador del Fans Choice Awards 2019 es

Antonio, ya se va. Demasiado, que estuve en mis manos, poder decir que no, total. noches están solas y me despierto cada día más por no encontrarte en un sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. No persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, todo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Regresamos con más de La Rayuela. Así es, seguimos con más y estamos aquí nuevamente. Les comento, amigas y amigos, que habrá un taller de máscaras para pues solventar el viaje de estas Mujeres Innobles. Así es, Mujeres Innobles es una obra dancística que ciertamente tenía un éxito rotundo, pero miren ustedes cómo están las cosas. La verdad es que no ha habido el presupuesto suficiente para financiar este viaje de estas chicas, y yo quiero agradecer y mandar un abrazo realmente a nuestra querida amiga y bailarina que nos manda esta información para darnos a conocer, amigas, amigos, sobre este taller de máscaras para el viaje de la ciudad de las Mujeres Innobles, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, ya que la verdad es que no hay fondos realmente, no solo para ellas, hay una cantidad de colectivos que quisieran viajar, que quieren hacer cosas, pero no es posible. Y Amelia Poveda, nuestra querida amiga, compañera, pues nos ha hecho llegar esto, ¿no? Entonces, no nos realmente, miren ustedes, han hecho rifas. Ahora mismo estaba leyendo este comunicado. No se pierdan, dice, nuestro segundo premio de la rifa, una fotografía de Gonzalo Guaña, ¿no? Una mensualidad en el salón, estudio de movimiento corporal. Un pase de cortesía para el Teatro Patio de Comedias, un bote de vino catalán marca Castellier, en fin, la verdad, créanme, lo que se están sacando el kilo para poder viajar y presentar su arte en otra parte. Estos fondos que se están recaudando, ya lo hemos dicho, serán destinados al fondo de financiamiento para que el elenco de la Ciudad de las Mujeres Innobles viaje a Barcelona al Festival de Tudanzas. Así es que, amigas y amigos, hagamos un esfuerzo, tratemos de apoyar a este grupo de mujeres. El sorteo es 23 de abril, Museo de la Ciudad, a las 13 horas, y el precio del boleto es a las $10. Así es que, ¿qué tal? Apoyemos esto, ¿no? Vale la pena. No se olviden que pueden encontrar a las Ciudades de las Mujeres Innobles en Facebook, de la misma manera, la Ciudad de las Mujeres Innobles. Y si desean boletos, por favor, comuníquense al laboratoriocoreográfico@gmail.com. Gracias, Bernardo. Por otro lado, queremos nosotros recordar a ustedes que este día sábado, este próximo sábado 13 de abril, a las 14 horas, en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Perucho, esto es, ¿conoces tú Perucho? No. Esto es en San Antonio de Pichincha, a un costado, ¿no? Se va a realizar, amigas y amigos, primero una mediación exclusiva para medios de comunicación a la 1:00 p.m. y a este evento, pues, se encuentran invitadas autoridades parroquiales, cantonales, nacionales, en fin, además de medios de comunicación, habitantes de la zona de Peruchana, ¿no? Y la ruta escondida, investigadores, turistas estarán presentes. Y se contará también con la presencia de autoridades del GAD de Perucho. Se inaugura, amigas, amigos, este día sábado, el museo que contiene piezas, que son el resultado de las investigaciones arqueológicas realizadas en toda la parroquia peruchana. En esta ruta escondida, ubicada en la zona norcentral del distrito de Quito. En este estudio se encontraron evidencias arqueológicas que datan del período precerámico 9.000 años hasta el período de integración 500 años, y parte de estos descubrimientos se encuentran emparentados con los recién hallados localizados en el barrio La Dolorosa en Llano Chico, cuya antigüedad es de 2.300 a 2.000 años. La investigación, amigas y amigos, estuvo a cargo de los arqueólogos Estefano Serrano y Gabriela López, bajo la administración del GAD de Perucho. El objetivo principal del Museo de Perucho, Arqueología e Historia, es contribuir a un fortalecimiento de la identidad cultural de los ecuatorianos y ecuatorianos a través de las investigaciones, la preservación de la difusión del patrimonio cultural arqueológico, tangible e intangible. Recuerde usted, entonces, está con la familia, vaya y sea parte de esta inauguración del Museo de Perucho. Y bueno, para cerrar esto, este segmento, irnos a la pausa de las 11 de la mañana, amigas, amigos, tenemos una invitación que hacer desde la Casa Toledo. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje tan familiar para todas, para todos nosotros, cuando éramos chiquitos, ¿no? Bueno, para unos más grandes creo que hasta ahora puede ser un personaje familiar. Hablo de Pinocho, a quien crecía la nariz por mentirosillo. Vamos a invitar entonces, Bernardo, a esta obra. Claro que sí, todos los domingos a las 11:30 en la Casa Toledo, Centro de Arte y Cultura. Esta temporada de abril 2019 se va a presentar Pinocho, esta gran obra infantil adaptada de la película de los cuentos infantiles, puesta en escena por José Enrique Pacheco. El elenco constituye de Mateo Pacheco, Emilio Pacheco, Martina Pacheco, José Pacheco y Catalina Gómez Jurado. Vengan todos, por favor, a la Casa Toledo Centro de Arte y Cultura, que se encuentra en la Toledo y Coruña, cerca de la Floresta. Cerramos recordándole que toda esta semana la Fundación Parkinson Ecuador está desarrollando su taller científico médico Rompiendo Barreras en el Parkinson. Así es que, amigas, amigos, por favor, si usted desea aprender, informarse un poco más, acérquese, vaya, pida información. Bueno, nos vamos al corte, María José, por favor, y luego vamos con la música.

A un minuto de ti. Damn.

Santo Antonio. Santo Antonio Casamenteiro. Thank you.